Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Una intensa jornada se vivió el miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados ante el inicio de la discusión y votación de las indicaciones presentadas para el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales. Con este tema abrimos las páginas de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 24 de septiembre. En esta oportunidad conversamos con Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Macarena. Un saludo para usted, para nuestros auditores y también para las y los trabajadores de la radio. Abriendo algunas páginas, queremos conocer su reflexión inicial respecto a lo que se votó el día miércoles, un proyecto de ley que, bueno, si bien no está todo dicho respecto a si se aprueba o no, llama la atención la jugada del presidente Sebastián Piñera, que solicitó justo en esa jornada que el proyecto sea votado lo antes posible para reducir los impactos financieros, inflaciones, de tasa de interés y otros efectos macroeconómicos que, según él, genera la prolongación de esta discusión y más aún su eventual y negativa aprobación. Eso dice el mandatario en palabras textuales. Sí, yo creo que Piñera, su gobierno, la derecha, el gran empresariado, las bancas, en fin, el Banco Central también, sí, están tratando de hacer todo lo posible por echar abajo el cuarto retiro. Y lo están tratando de hacer de una manera bastante brutal, y con chantajes, con presiones, en fin. No se hacen cargo, por cierto, en ningún sentido, en ningún aspecto, de cuál es el origen de los 10%. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Cómo fue que en este momento estamos frente a la necesidad imperiosa de un cuarto retiro? Y yo creo que a esto se suma el hecho de que simultáneamente la ciudadanía mayoritariamente va asociando la necesidad de los retiros al término del sistema de AFP, que como cada día que pasa más se comprueba que es un sistema de ganancia, un modelo de negocio para los grandes bancos, y que así opera y no tiene nada que ver en realidad con un sistema de pensiones que apunte en la dirección de generar lo que debería generar. Entonces, creo yo que, Macarena, lo que está ocurriendo en estas horas, en estos días, es que el gobierno está intensificando esta presión. Yo en verdad espero de que efectivamente el proceso curse en la dirección de lo que la ciudadanía está exigiendo, que es que se apruebe el cuarto retiro, y se apruebe luego, no se postergue, porque las necesidades son las que están generando esta situación. No es otra cosa, no es como dice esta manada mediática hegemónica de que aquí hay un conflicto, no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que hay es una tremenda necesidad social, mayoritaria, y cruza transversalmente muchos sectores sociales de este país, a muchas clases y capas sociales, y que no ven otra alternativa que no sea esta. No es que les acomode, no es que les guste, no es que tengan una especie de definición doctrinal por esto, no, en verdad es la necesidad. Junto con eso, la convicción de que efectivamente hay que apurar el tranco para un nuevo sistema de pensiones. Y recalco esto porque Piñera lo que ha tratado de asociar de una manera muy perversa es que esta propuesta de reforma al sistema de AFP que quiere hacer sería la solución, y la verdad es que no se acerca ni siquiera a algo parecido a eso. No es ninguna solución, es muy crítico lo que hace el gobierno, y me parece que incluso raya ya en la esquizofrenia social tremenda, porque ellos están convencidos de que pueden acusar a todo el resto de que están usando este tema para asuntos electorales. La verdad es que no tiene nada que ver con eso, sí tiene que ver con una necesidad imperiosa. Incluso, yo le digo, el resultado, Macarena, de las indicaciones que se hicieron, muestran claramente de que lo central finalmente termina siendo, y es así, termina siendo el retiro. Eso termina siendo lo esencial y lo central. Y yo creo que la mayoría de la ciudadanía de este país está esperando que se apruebe, y está viendo y observando con mucha atención cómo se van a comportar los distintos sectores políticos que tienen bancadas en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque, bueno, los próximos días se tendrán que llegar a resoluciones ya más inmediatas. Claro, y el escenario se complejiza aún más si consideramos que, bueno, en el caso de que no se apruebe finalmente el cuarto retiro, no hay certezas de lo que va a pasar con el IFE universal. Todo indicaría que después de este año ya no se entregaría ese beneficio, porque el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que esperan ir transitando una política de normalización, aludiendo al gasto fiscal que se ha debido invertir en esa clase de ayudas. Y estamos hablando de la única ayuda, inyección directa de recursos que se está entregando a las familias. Consultarle su reflexión al respecto, y también a propósito de lo que mencionaba del Banco Central y las medidas económicas que ha tomado y que en algún momento se van a empezar a ver los efectos también. Sí, yo creo que aquí se confirma en los días que han pasado que la crítica a la institucionalidad del Banco Central es no solamente justa, sino yo creo que es absolutamente necesaria. Yo no sé si alguien seriamente, pensando en una economía a escala humana que Chile no tiene, ¿de verdad cree que con esta institucionalidad desde el punto de vista del Banco Central, un ente monetarista prácticamente centrado en generar política financiera, que además se originó en el tiempo de la dictadura, fue una de las grandes obras de la dictadura, que además tiene el modelo del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto funciona perfectamente de acuerdo a lo que significa negocio financiero y especulativo en todas partes del mundo. No sé si alguien cree que con esta institucionalidad, con este Banco Central tal cual como opera, de la manera como opera en términos monetaristas y financieros, se van a poder hacer los cambios estructurales que el país necesita. No que sea una especie de opción caprichosa o ideológica, que el país necesita. Sí, creo que ahí hay un tema muy de fondo. Yo he escuchado muchas veces distintos economistas, no es uno solo, muchos economistas en Chile, claro, que no tienen acceso a otros medios que no sea como Radio Nuevo Mundo y otros, pero que la manada mediática no los considera. Pero yo creo que la lógica que tiene que seguir el cambio de institucionalidad económica y monetaria en Chile tiene que apuntar en la dirección de generar una plataforma que permita la reinversión de capital productivo y supere el extractivismo y ese tipo de cuestiones. Entonces creo que en ese sentido lo que está cursando y lo que ha quedado en evidencia en medio del debate sobre la necesidad del cuarto retiro es que efectivamente no tenemos la institucionalidad como el Banco Central que efectivamente vaya en la dirección que tiene que ir desde el punto de vista de una economía que se reactive, genere lógicas de productividad, que apunte en la dirección de políticas públicas a escala humana, en fin, todo lo que tienen básicamente las economías que están preocupadas en forma principal del ser humano y no del negocio. Y aunque le duela, yo reitero de que en verdad la macroeconomía chilena y el Banco Central y toda la institucionalidad económica, en este momento los hechos muestran y reafirman que está al servicio de siete familias que tienen unas tasas de ganancia espectaculares. Entonces todo lo demás está subordinado a aquello, no se puede decir lo contrario, porque es un dato de realidad, no es una opinión. O sea, eso es lo que yo creo que choca violentamente con lo que está ocurriendo en el país. Yo creo que los anuncios que ha hecho el gobierno en esta dirección van en ese mismo sentido, y por tanto la posibilidad de que efectivamente en Chile cambiemos los términos de referencia para generar una economía a escala humana quedan para un futuro gobierno. Y en ese sentido creo que es muy importante que en los debates, en la toma de posiciones, las candidaturas vayan explicitando. Yo creo que es muy bueno y necesario, porque aquí más que cuñitas o dimes y diretes, lo que se necesita es que la ciudadanía conozca de verdad cuáles son los planteamientos de fondo de las distintas candidaturas respecto de los problemas que están cursando hoy y que ya no van a tener solución. en este gobierno. Ya pasaron al otro gobierno. O sea, aquí ya estamos a una fase distinta. Este gobierno no va a hacer nada, ya no hizo nada, respecto de enfrentar la tremenda situación que se generó, que venía de años y que se agudizó explícitamente con el estallido, no porque el estallido la haya explicitado, sino que porque es la reacción multitudinaria de un pueblo cansado, agotado. De verdad es un tema que yo creo que no tiene tanto análisis político, sino que desde el punto de vista de lo que es la forma como vive la mayoría de las familias en Chile. Y yo creo que en eso, Macarena, lo que está ocurriendo en estas horas, lo que muestra es que simplemente el gobierno lo que está buscando es apretar las tuercas, tratar de hacer un cambio que ni siquiera es una reforma sustantiva al sistema de pensiones, mantenerlo intacto como modelo de negocio y seguir para adelante, y que su candidato Sichel, apoyado por Kast, en fin, y por los neoliberales transversalmente, sea el que administre esta situación en los próximos 4 años, golpeando además los cambios que podrían venir y que yo creo que van a venir desde el punto de vista de contenido del proceso constituyente. Sí, por eso mismo, ¿cómo los convencionales del mundo progresista pueden enfrentar esta contradicción que existe entre el rol que ha jugado el Banco Central y que usted nos ha descrito en esta entrevista, y el tema de los derechos sociales? Por ejemplo, si la futura Constitución es garante de derechos sociales, a salarios dignos, etcétera, ¿cómo enfrentar el rol que ha jugado hasta el minuto el Banco Central limitando todas estas medidas? Claro, Macarena, mire, yo no soy un experto, entre comillas, en constituciones. He hecho todo un esfuerzo por tratar de estudiar y por mirar la historia, en fin, y por mirar los estados y las constituciones que van cursando precisamente en los procesos emancipadores. Y cuando fui candidato a la constituyente, una de las ideas que traté de plasmar y que la sigo manteniendo es que Chile lo que necesita, producto de su historia política y social, especialmente por lo que significó la contrarrevolución capitalista extrema, extremista, polarizada, que implicó el golpe de Estado y lo que vino después, y que además se mantiene la arquitectura esencial de los 90 en adelante, tampoco ha sido modificada, porque no es cierto que haya sido modificada, no ha sido modificada. Lo que Chile necesita es una constitución que efectivamente tenga dos cuestiones, para mi gusto, que son simples y complejas a la vez, pero muy profundas. Una, que establezca la Constitución los derechos sociales, políticos, económicos de primera, segunda, tercera generación, incluidos los medioambientales, desde el punto de vista de lo que significa la situación real que vive Chile. Los explicite de una manera súper clara, directa y concreta, no genérica. Yo sé que esto no le gusta a algunos constitucionalistas, gente que dicen que eso no lo puede hacer una constitución, eso lo hacen los gobiernos. En fin, hay una serie de triquiñuelas, a mi punto de vista, que tratan de evitar de que la nueva constitución contenga en forma y fondo estas cuestiones. Pero lo segundo, que es tan importante de lo primero, es que la constitución tiene que dejar establecido claramente cómo se van a realizar esos derechos en todos los planos. Y ahí viene el tema de fondo, porque si usted deja establecido constitucionalmente cómo se van a realizar, obviamente que tiene que cambiar la institucionalidad del Banco Central, tiene que cambiar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, tiene que cambiarlo todo, porque esta contrarrevolución que hubo en Chile barrió con décadas y décadas de construcción de un Estado que se aproximaba bastante a un Estado social, benefactor, que avanzó bastante en términos de derechos, pero que se terminó, que lo destruyó, no el golpe solo, los años que vinieron después, lo destruyó totalmente. Y de los 90 en adelante lo que se hizo fue aggiornar y modificar, pero esencialmente mantener esa estructura. Por lo tanto, el cambio a la Constitución tiene ese carácter desde mi punto de vista. No podemos cometer el gravísimo error, desde mi punto de vista antidemocrático, que podría significar una constitución que establezca en el relato, en la construcción verbal, en la construcción conceptual, jerarquías, priorizaciones, explicitación de derechos y muchos aspectos más de lo que va a ser el país en el futuro, con toda la condición de lo que significan los primeros pueblos también protagonizando este proceso, si usted no escribe textualmente cómo se van a realizar ese tipo de cuestiones. Y eso es lo que yo creo que le duele mucho, le temen mucho la oligarquía, la élite, los sectores neoliberales transversalmente, el Partido del Orden, en fin, todos los que han sido parte del pacto transicional también de los 90 en adelante. Yo creo que en eso la izquierda no puede titubear, no podemos titubear. Yo creo que no solo porque nuestra convicción democrática tiene un paradigma doctrinario, cultural, conceptual, histórico, político, bien avanzado, sino que porque las señales, las explicaciones que ha dado el pueblo chileno son claras y son categóricas. Y yo creo que a eso nos debemos en el proceso que está cursando. Yo ubico en este contexto los debates, incluso que para algunos no les gustarán porque dicen que se meten en la coyuntura, que se están haciendo en el proceso constituyente, y son absolutamente necesarios. Y todo lo que signifique recurrir e interactuar con el pueblo es fundamental, porque es la única forma de defender un proceso con esta magnitud. Pasando a otro tema, ¿cuál es su diagnóstico de lo que fue el primer debate presidencial para las elecciones de noviembre? ¿Elementos relevantes que pueda detectar a partir de esa conversación que se generó con 5 asistentes y aspirantes a la Moneda? Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, Sebastián Sichel, de Chile Podemos Más, estuvo José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, Eduardo Artés, de Unión Patriótica, y Yasna Proboste, de Nuevo Pacto Social. Recordemos que Marco Enrique Ominami no estuvo por un tema de protocolo sanitario, y bueno, Franco Parisi, que se encuentra en Estados Unidos. Macarena, así como observando, yo creo que sí, efectivamente el formato cambió un poco, pero yo creo que Chile necesita un sistema de foros, de debates presidenciales, parlamentarios, de otro tipo, con otras características. Creo que la ciudadanía necesita, a través de los sistemas mediáticos, conocer, informarse. Y no es suficiente darle un minuto a alguien que es candidata o candidato presidencial para que se haga referencia a lo que significa, por ejemplo, en concreto, la situación del pueblo mapuche. Un minuto, o un minuto y medio, o 2 minutos incluso. No puede ser. No podemos seguir con el sistema de cuñitas, con el sistema de dimi direte. Yo creo que eso no es lo necesario democráticamente. Pero dicho esto, yo creo que anoche lo que se expresó en el foro fue algo que yo creo que hay que mirar con mayor dimensión. A mí me parece que es evidente que Kast está haciendo un juego que permita ser muy eficaz en lo que ha hecho en otras candidaturas, y es que al momento en que sea necesario él respaldará a Sichel. Y esa votación dura que él representa, extraordinariamente conservadora, que incluso apela al militarismo, a las fuerzas golpistas de este país, voten por Sichel. Y por lo tanto, todo lo que signifique su crecimiento en esta semana es muy importante. Y creo que en esa dirección, lo que Kast hizo en el foro apuntó claramente a buscar esa posibilidad. Yo creo que Sichel está tratando de pironear, buscar un votante de la llamada autodefinida centroizquierda que aparentemente nomás podría estar identificada en Yasna Proboste, pero que sin embargo es un campo en disputa con Sichel. Yo creo que Sichel está trabajando en esa dirección. Y los tonos, las formas, los contenidos de lo que planteó en el foro, de mi punto de vista, apuntan en esa dirección. No lo hizo tan bien, si uno lo quisiera relacionar en cuanto a eficacia comunicacional o política, pero esa es su principal motivación, y yo creo que no la va a cambiar, al contrario, yo creo que la va a profundizar, porque Yasna Proboste, siendo una mujer y una política con una trayectoria que más la ubica en el campo de ideas, de acciones relativamente progresistas, en fin, anoche lo que mostró, perdón, antenoche, lo que mostró fue un perfil político claramente, yo diría, más cercano a los antiguos gobiernos de la Concertación que a los sectores que han ido tratando de abrirle camino desde la Concertación a procesos de transformación. Y entonces creo yo que, no sé, su diseño será tratar de defender el votante que se le puede desafichar, por otro lado mantener una posición de cierta figura progresista, pero que tampoco la explicitó, y por lo tanto no es que tampoco ella tenga tanto espacio como para hacer algo distinto, porque ella en este momento representa un sector que está desfondándose desde el punto de vista político y del punto de vista electoral. Hay que recordar lo que pasó en su primaria convencional, hay que tener presente que son partidos que han ido perdiendo su identidad política, son partidos que siguen apelando al pacto transicional, al pacto con la derecha, como un modelo de gobernabilidad. Le han dado la espalda en varios momentos y en varias situaciones al estallido, a la revuelta popular y obrera. En fin, o sea, yo creo que ahí hay un tema que es más de fondo, que no sé cómo lo va a poder resolver ella como candidata, porque finalmente a quien representa es a ese sector. Yo creo que Gabriel Boric hizo una buena aproximación en forma y fondo. Yo creo que marcó claramente la línea de contenido, y creo que el desafío para Aprobó Dignidad y para nuestro candidato presidencial va en otra dirección de lo que se mostró anoche en el foro. Yo creo que el riesgo que existe en Chile es que haya abstención. Uh-huh. Ya en la última elección volvimos a tener una abstención importante. Por tanto, ese riesgo existe, real. Segundo, que las personas que tienden a mirar a la candidatura Aprobó Dignidad como una candidatura que efectivamente recoge de verdad las grandes demandas ciudadanas, incluido el proceso constituyente, vaya a empujar y realizar con toda la fuerza necesaria. Y eso yo creo que se ha ido logrando. Me parece que lo de anoche fue importante, creo que fue un paso adelante, pero es un gran desafío el que tenemos hacia el futuro, porque yo no doy Macarena por descontado una contienda durísima en segunda vuelta, probablemente con Sichel. Y en el caso de Eduardo Artés, creo que él fidelizó claramente su planteamiento, un sector antiimperialista claro, categórico, fuerte, crítico, pero que tiene también una impronta que yo creo que lo hace mirar principalmente a la fidelización de un voto de izquierda, que es un voto muy segmentado en Chile. Uh-huh. Y que es un voto que puede llegar a crecer, yo no lo descarto que pueda llegar a crecer, y que de alguna manera marca la diferencia también, o trata de marcar la diferencia con todos los demás sectores, incluido Aprobó Dignidad y el candidato Gabriel Boric. Yo creo que ahí hay un tema que va a haber que mirarlo con atención, porque no se trata de candidaturas antagónicas. De hecho, Artés, cuando le preguntan para la situación de segunda vuelta, él dice, bueno, lo veo difícil, qué sé yo, pero deja abierto que algunas cosas de su programa, si son acogidas por el programa de Aprobó Dignidad, él dejaría esa puerta abierta. Por tanto, ya es una cuestión que yo, más que al sector de Eduardo Artés, me asocio a una multiplicidad de sectores sociales, ciudadanos, que existen, que tuvieron la decisión de votar en el plebiscito, que eligieron constituyentes mucho más que cualquier otro sector, y que están vivos, que es distinto que estén dispersos, todo lo que se quiera, pero están vivos. Y esos sectores yo creo que son los que una alternativa y una candidatura como la de Aprobó Dignidad, como la de Gabriel, debería tratar de conquistar de una manera muy categórica. En este primer debate presidencial hubo dos temas, varios temas que se hablaron y que son de interés nacional, una prioridad para la ciudadanía, como son, por ejemplo, la agenda social enfocada en el sistema de salud, que fueron consultados por ese tema, y también la destitución al fiscal nacional Jorge Abbott, que si bien es un hecho, un tema particular, también da cuenta de la crítica hacia la corrupción presente en el Ministerio Público y también expresada, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Tenemos el tema de las compras y de la falta de mecanismos para regularizar y poder evitar irregularidades. ¿Cómo observa usted estos debates en función de la propuesta del candidato Gabriel Boric? Yo creo, Macarena, que la candidatura de Apruebo Dignidad representada por Gabriel ha ido avanzando mucho en esta fortaleza. Mire, yo le pongo dos situaciones concretas que no necesariamente uno las puede adicionar estrictamente a la alternativa a Apruebo Dignidad de su candidato, pero que están en el campo popular, en ese amplio campo popular que tiene diversidad de expresiones. Mire, sobre los temas de corrupción, sobre los temas de transparencia, sobre los temas de la necesidad de cambiar radicalmente el sistema institucional y la administración de justicia. Yo creo que ahí hay una diferencia clara, porque la mayoría de los sectores, incluidos los de la Concertación, lo que hablan de es que hay que cambiar algunas cosas, pero en el fondo mantener esencialmente el sistema de poder, el sistema de administración de justicia, incluido el Ministerio Público, en fin, las Fuerzas Armadas, que decir, prácticamente no las tocan. El único sector que efectivamente está planteando una propuesta clara de transformaciones de fondo a todo aquello es la Apruebo Dignidad. Dentro de la Apruebo Dignidad hay matices, pero que hay un planteamiento cualitativo que cruza la coalición desde el punto de vista de generar institucionalidad distinta a la que hay, sí, en eso yo diría la señal es clara, y ojalá se incremente esa señal hacia la ciudadanía, porque le da confianza a un sector y le da confianza a un candidato que expresa eso. Y hay dos hechos concretos en las últimas días, semanas, que yo creo que más allá de la manada mediática hegemónica, creo que la ciudadanía los mira, los observa y los ve. Uno, lo que ha pasado con el constituyente Rojas Baden, que finalmente él reconoció su error, su tremendo error, un grave error, y luego da el paso de renunciar y se entrega al proceso judicial, y ha sido interrogado por la PDI y ya está en eso. Por tanto, nadie puede decir que esta persona que estuvo en la Plaza de la Dignidad, que luchó, que fue golpeado severamente, que ha estado preso incluso, esta persona que además recibió una votación altísima como cuando es electo constituyente, no haya dado la cara respecto de sus errores gravísimos y respecto de las consecuencias de sus errores gravísimos. La ha dado la cara completamente. Yo creo que eso la ciudadanía sana, lo ve, lo percibe. Fíjense lo que ha pasado con Jaime Mujer, presidente del Partido Regionalista Verde y Social, presidente, diputado en ejercicio. Jaime Mulet ha sido formalizado, él ha dicho reiteradamente que es absolutamente inocente, pero que dado las circunstancias que se encuentra el país, él da un paso al lado y no va a la reelección. Uh-huh. Y va a enfrentar el juicio y se va a concentrar en ese juicio porque él considera que es inocente, y la presunción de inocencia es algo que es parte de los derechos humanos en todas las partes, en todo el mundo, no solamente en Chile. La presunción de inocencia, particularmente en procesos de esta naturaleza. Entonces, y ha dado un paso al lado, y lo ha dado para también no afectar la candidatura presidencial y el sector, y se produjo el hecho. Si uno mira lo que ocurre con la señora Reginato en Viña del Mar, el comportamiento de la fiscalía, el comportamiento de un tribunal de justicia, si uno mira cómo tratan y cómo abordan casos de corrupción tan brutales como los que están cursando en relación al ejército, a carabineros, los que están cursando como delitos de cuello y corbata, en donde están involucrados personajes de la derecha y de gran empresariado de una manera evidente. Lo que está cursando en este momento, cuando se está de nuevo empujando para anular la ley de pesca, que todos saben en Chile, Macarena, que es una ley que fue hecha pagándole no sé cuánta cantidad de plata a un montón de gente, y finalmente una de las tantas siete familias se apoderó de prácticamente todo el recurso pesquero de este país. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, sin embargo, la administración de justicia, la manada mediática, como que pasa de largo, como que no son temas. Yo creo que lo que está ocurriendo en Chile es que se está construyendo desde el campo popular una nueva ética, una nueva forma de hacer la política, y yo creo que eso es importante, que nuestro sector, a Apruebo Dignidad, a nuestro candidato presidencial, que lo están haciendo, lo sigamos empujando con más fuerza incluso. Porque eso es un aspecto muy importante de la credibilidad para el futuro inmediato que viene en Chile. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista. Le agradecemos como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Macarena. Un abrazo para usted, para trabajadores de la radio, como siempre, que ahí están en la primera línea de esta gran tarea que es la comunicación popular, alternativa y auténticamente democrática. Así que muchas gracias por el espacio. Un saludo fraterno. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.